Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Radio Chena. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, varias veces te hemos contado, pero vamos a hacer el preámbulo necesario para que entiendas bien de qué vamos a hablar, que en la madrugada del 1 de enero del 2012, en uno de los barrios de Rosario, en alguna de las villas de emergencia, para decirlo ciertamente, de Rosario, Jeremías Trasante, Claudio Damián Suárez y Adrián Leonel Rodríguez, de 17, 19 y 21 años respectivamente, fueron asesinados en la cancha del Club Oroño, donde se encontraban los pibes del barrio Moreno, esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. Y hoy comienza el juicio, a 33 meses comienza el juicio. Y vamos a saludar a Pedro Salinas, que es militante del Movimiento 26 de Junio en el Frente Popular Darío Santillán de Rosario, que además dio cuenta de un libro hecho colectivamente que se llama justamente Jere, Mono y Patón, Soldaditos de Nadie. Pitu, bienvenido aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando Tevele contigo, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo va? Bueno, bien, bien. ¿Qué día, no? Sí, en realidad una pequeña corrección. Dale. No es el día de hoy que arranca el juicio, sino que hoy es una movilización al cumplirse 33 meses, que muy probablemente sea la última previa al inicio de las audiencias orales, que están pautadas. Si bien no tienen fecha precisa, ya la Cámara pautó que el inicio de las audiencias sea la última semana de octubre o la primera de noviembre. Ah, ok, perdón por la... por la corrección. Entonces, claro, falta un tiempo para que empiece el juicio, pero estamos ahí. Faltan menos de un mes para que empiece el juicio, y en ese sentido para nosotros la marcha de hoy, tal cual la hacemos todos los meses, es muy muy sensible en este sentido que te decía anteriormente, digamos, después de más de 2 años y medio de lucha sostenida, infatigable, que entre otras cosas pudo visibilizar la enorme problemática del enquistamiento narco en las barriadas populares y el vínculo perverso que entreteje con la juventud de estas barriadas. Además de haber podido visibilizar todo eso, hoy tenemos la felicidad de poder decir que en la ciudad donde se esclarecen menos de la mitad de los homicidios, estamos de cara al inicio de un juicio oral donde se va a esclarecer un triple homicidio y donde esperamos se den las condenas necesarias, atendiendo a que esto ya excede una cuestión meramente tribunalicia, sino que lamentablemente en la ciudad de Rosario está más emparentado con una cuestión de seguridad pública que otra cosa. Claro, y claramente ustedes lo que ven allí en esta lectura que haces es que el peso de la movilización y las organizaciones sociales ha conseguido este logro de por lo menos llegar a juicio. Exactamente, digamos, como vos bien decís, valga recordar que antes del primero de enero del 2012, de esa fatídica madrugada, ya la tasa de homicidios se había disparado explosivamente en la ciudad de Rosario, y todos y cada uno de los homicidios que se daban en su gran mayoría en los entornos periféricos de la ciudad eran muy fácilmente acallados con una perversa nomenclatura que era la del ajuste de cuentas, digamos. Uh-huh. Donde a partir de ahí la sociedad decía, bueno, se matan entre ellos, no llegó todavía esto a los bulevares. Bueno, nosotros a partir de la movilización popular pudimos romper con esa nomenclatura del anonimato, ponerle nombres, ponerle historias militantes a los compañeros que asesinaron, y tal es así que generó una interpelación muy profunda en el conjunto de la sociedad, y por suerte y gracias a la lucha hoy estamos en esa instancia decisiva donde se van a ventilar lo que ya está prácticamente demostrado en el plexo probatorio, que es que a nuestros pibes los asesinaron en una confusión, en una pugna entre dos bandas narcos, digamos. Uh-huh, uh-huh. Que, digamos, fueron a matar a otras personas y se los confundieron. Exactamente, era una banda, precisamente la banda de los quemados, que tenía una ligazón y una vinculación con la banda de los monos, esta famosa, tristemente célebre banda narco de la ciudad de Rosario. Tenían un pleito ya preexistente al triple crimen de Villa Moreno con una bandita del entorno periférico, y ese primero de enero a la madrugada se da un ataque a Maxi Rodríguez, el hijo del quemado. Esta banda va a vengarlo y confunde a nuestros pibes con soldaditos de la otra banda en pugna, y lamentablemente y muy cobardemente los asesinan sin mediar palabra cuando ellos estaban celebrando el año nuevo en la canchita del Loroño, de Villa Moreno. Uh-huh. ¿Quiénes son los imputados? Mira, hay cuatro procesados que van a llegar a juicio, que es Sergio el quemado Rodríguez, el líder de la banda, y tres lugartenientes de la banda, que son Mauricio Palavecino, Brian Esprío y Teletubi Delgado. Uh-huh. En febrero de este año dimos cuenta del asesinato de Jeremías Trasante, del hermano de Jere. De Jairo Trasante. ¿Se puede vincular ese asesinato al de su hermano y sus amigos, o fue otro hecho así al voleo, digamos? No, mira, es otro hecho que si queremos encontrar un hilo comunicador, tiene que ver con la impunidad con la que se puede matar y morir en esta ciudad. Digamos, se lo decía anteriormente, la tasa de homicidios de la ciudad de Rosario cuadriplica la media nacional, y la tasa de esclarecimiento de homicidios es la más baja del país, se esclarecen menos del 50% de los homicidios. En ese sentido hay nichos estructurantes de impunidad a partir de las cuales las bandas se pueden manejar con total y abierta, y que valga la redundancia, impunidad, digamos. Así que en ese sentido, en el asesinato de Jairo no tiene ninguna ligazón con la causa del triple crimen por Villa Moreno. Sí hay un hilo comunicador, que es la impunidad que campea en esta ciudad, digamos. Uh-huh. Está claro. Bueno, entonces, están a punto de iniciar esa movilización a 33 meses del asesinato. Exactamente, estamos justamente ahora saliendo para tribunales provinciales. Dale, bueno, suerte en la de hoy, y esperamos, como te habrás dado cuenta, ansiosos el comienzo del juicio. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo para vos, Fernando. Saludos. Hemos charlado con Pedro El Pitu Salinas, uno de los militantes del Frente Popular Darío Santillán, del Movimiento 26 de Junio, allí en Rosario, a propósito de esta movilización que se hace a 33 meses del asesinato de Jere, el Mono y Patón, que llegará a juicio entonces, no tan pronto como queríamos, pero pronto, de todas maneras. No es Funky Town, ¿eh? No se apuren a acusarme de ochentoso. Yo soy el rey de la autocrítica. Mi mente cínica me pica y me pica. Yo soy el rey de la autocrítica. Mi mente cínica me pica y me pica. Soy partidero de mi propio cuerpo. No me junto con giles, pensaba, pero lo cierto que era un pelotudo. Me retines en un viejo que dan para el culo. ¿Qué querés que opine si lo veo? Fui muchas veces aburrido, me la agarro conmigo. No me gusta ni cómo tengo el ombligo. Después de hacer canciones forra, de paja, de droga, de minas en bola, agarré para el lado la poesía social. Una cosa es formaciones, relatar revoluciones, y otra cosa es militar, volantear, piquetear, mantener una reunión con contacto semanal, pero eso al tipo no le da. Soy un hijo de mi puta mal, por estar con mi familia hicieron mi papá, pero agosto me la paso yendo a pescar, y me olvido de comprar pescado, y a la semana vuelvo a casa, todo mamado, eso sí, nunca engaño a mi mujer. No tengo amante, con lo que me gusta hacer alarme, no sé qué haría si se me parara.